te va. ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado. Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor, ese que dice que te faltó. Mis preguntas se acabaron. Y será, será, será, será mejor que te vayas, por favor. Será mejor, te he olvidado, te he borrado. Dame media vuelta, me sigue el camino que ya está avanzado. Déjame tranquilo, que cuando te miro ya no siento nada. Ya no siento nada. Y ahora me vienes con falsas promesas, inventándote cuento, rompiendo mis reglas. Pero soy inmune a toda tu arma. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Que somos de la novena región de Chile, comuna de Cholchol, tu grupo, grupo, noche de cumbia, cumbia, cumbia. Como dice, y no te olvides que estamos muy dentro de tu corazón, chiquita, y desde la comuna de Cholchol, noche de cumbia. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Estoy saliendo del bar, cansado ya de esperarte. Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte. Y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea está ocupada. ¿Con quién puedes conversar en estas horas en casa? Después escucho tu voz, me contestas vacilante. Te trata de disculpar, te noto fría y distante. Y por tu forma de hablar es fácil adivinar que estás cambiando de planes y que no me quieres ver, al menos en esta tarde. Yo presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar y que corre a sus brazos y me dejas, porque él ha llegado a la ciudad y le tienes que encontrar, porque aún sientes tu amor. Y porque seguimos muy dentro de tu corazón, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Súmbale, súmbale, súmbale!